Molestos, sufriendo por nada, aunque te diré un secreto, te miras linda enojada. En verdad lo siento, regálame una mirada. Sabes, te hice un par de versos que me salieron del alma. Te hice un par de versos, le mezclé guitarra, tal como lo siento con estas palabras. Me inspiré en tus besos, tu linda mirada, dueña de mi sueño. Le di el